place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Buenas noches a todos, son las 9:01, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Guillén Caballé y tengo delante a Manuel Martín Vivaldi, que ahora mismo se encuentra sin auriculares, con lo cual se encuentra pues más o menos desproído, pero es culpa suya por no prepararse el programa. Que viene con todo el guión hecho ya, pero no viene con sus auriculares. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, yo me preparo los contenidos. Sí, ya. Lo del aspecto técnico es cosa tuya. Bueno, pues ve corriendo hasta ahí, que tienes el cajón aquí al lado, y ve por él. Mientras yo presento lo que son los contenidos del programa de hoy, que por supuesto hemos preparado aquí en Game 40. Tendremos las noticias en estos 7 días, pero antes de nada vamos a decir hola a nuestra sintonía de el guión de hoy. Hola. Sumario. Hoy, como todas las semanas, tendremos noticias interesantes que desde luego algunos de vosotros os sorprenderéis. Alguna que otro chiste y alguna que otro fatality, desde luego, para la gente que seguramente se lo merece. Al fin y al cabo, también tendremos alguna que otra entrevista con la gente que ha organizado el segundo concurso de videojuegos de la ciudad de Granollers, que estarán allí dispuestos para que la próxima semana, o digamos el próximo fin de semana, disfrutéis perfectamente de ellos. También en nuestro programa de hoy analizaremos varios videojuegos interesantes que desde luego van a marcar algo, digamos, algo importante en el cuanto al mundo de los videojuegos en este fin de año, como es el Total Annihilation para PC y el G-Police, tanto para PC como para PlayStation, en un futuro para PC, desde luego, y también el Last Bronx, si tenemos tiempo en el programa de hoy. Sed todos bienvenidos a Game 40, por supuesto están los Ping Pong, a los cuales no quiero ni escucharlos, y también un montón de músicas que sonarán aquí en los 40 principales. La primera está a punto de hacerlo en cuestión de 22 segundos. Bienvenidos todos. De nuevo, espero que disfrutéis del programa. Me olvidaba de una cosa, del concurso. Apuntaros este número de teléfono, 905-11-40-40, 905-11-40-40, porque hoy sorteamos los dos primeros juegos que ha perpetrado el señor Carlos Ulloa desde Sainosis, Inglaterra. Me refiero al Overboard y también al G-Police. Luego os avanzaré de más. De momento, lo que nos vamos ahora mismo es a por un videojuego. La película se llama Spawn. Ha ganado los efectos especiales de Sitges. Sé que no han visto la parte del infierno. Pero bueno, ahí lo tienes. Tiene videojuego. Esta es su banda sonora, la del videojuego, no de la película, claro. Bueno, pues empezamos evidentemente con noticias que han ocurrido en estos últimos 7 días. Manuel, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días de relevancia, de importancia y de cosas parecidas? No llaméis todavía al teléfono que os he dicho, porque el concurso vendrá luego cuando venga Carlos, que como siempre llega tarde. Pues vamos un poco con la resaca del SIMO. Ya estuvimos hablando de lo que se vio en el SIMO. Uh-huh. Y evidentemente lo que se vio allí para PC especialmente, pues eran las tarjetas aceleradoras de 3D. En concreto la 3D FX parece que es la que está acaparando todo el mercado de videojuegos. Uh-huh. Pues bueno, los señores de 3D FX ya han anunciado el Voodoo 2, que va a ser la 3D FX 2, la siguiente tarjeta de 3D. ¿Quién la distribuye aquí en España, Carlos? Las tarjetas de 3D FX de momento se están distribuyendo la de Ubisoft. Uh-huh. Y también una de Diamond, que bueno, tiene distintos distribuidores. De acuerdo. Y bueno, pues ya han anunciado la Voodoo 2, que saldrá para el, digamos, para el tercer mes del 98, o sea, dentro de 4 o 5 meses estará disponible. Uh-huh. La tarjeta evidentemente será bastante más cara, costará en principio el doble de lo que cuesta ahora una 3D FX del modelo que hay ahora, pero bueno, será el triple de rápido. Y bueno, tendrá dura competencia evidentemente de la cantidad de tarjetas de 3D que va a haber, porque si la 3D FX ha ganado la batalla, esta batalla solo acaba de comenzar, porque es una guerra que va a ser bastante larga. Están los señores de NEC con su Power VR, el nuevo modelo que va a ser el PMX, que es el que va a utilizar Sega en su próxima consola. Está la Nvidia Riva 128, uh-huh, la Rendition V2000, y también se rumorea cada vez con más fuerza que Intel también va a entrar en este mercado, incorporando un chip de 3D seguramente a todas sus placas. O sea que va a ser una dura competencia y ya veremos lo que pasa. Ahora evidentemente el estándar es el 3D FX. Dentro de 6 meses habrá que verlo. Ya. Pues cambiamos de noticia. Ayer se presentó en Madrid el Calling Wars en la FNAC desde las 12 hasta las 8 de la tarde. Estuvo la gente de Synopsis presentándolo. Un juego que desde luego tiene bastantes posibilidades de convertirse en uno de los juegos de guerras espaciales más interesantes del momento. La verdad es que técnicamente y gráficamente es maravilloso. Luego ya en cuestión de jugabilidad, ahí hay opinión de todos. No, por supuesto, ahora están de moda los juegos un poquito extraños de mandos, y si no, que se lo digan al G-Police, que hoy mismo analizamos. Por cierto, hoy también tendremos la nueva lista de este final de año, lista de videojuegos interesantes para todas las plataformas. Más noticias, Manuel. Pues bueno, V-Rally, que es uno de los juegos de coches más vendidos para PlayStation y uno de los mejores, pues en Estados Unidos lo va a distribuir Electronic Arts. Le han cambiado el nombre a Need for Speed V-Rally. Bastante curioso. Después del lamentable Need for Speed, bueno, lamentable no, pero quizá defraudó a mucha gente, pues que salga con este nombre en el mercado americano, pues le vendrá bien a los dos, a Electronic Arts, para recuperar un poco de calidad que tenía Need for Speed, y para V-Rally para venderlo más, porque allí todos los productos de Electronic Arts pues tienen bastante buena fama. Además, bueno, hay un campeonato V-Rally en todos los centros mail de toda España, con premios bastante interesantes. Sí, por cierto, la gente de Sega ha hecho una especie de concurso mundial con su último videojuego, el Sega Touring Car, que se ve que la primera vez que juegas a él y el primer tiempo que marcas, la primera vuelta de todos, queda registrado en la memoria de la Saturn. Uh-huh. Y pues aparte de todo eso, cuando te compras el juego tienes que hacer una marca y tal, y entras a formar parte pues en este videojuego mundial, y el que se lleve la primera parte o el primer premio, la primera marca y tal de todos los tiempos, pues se me parece que tiene premio. Evidentemente la gente empatará y esas cosas que suelen suceder. Más noticias breves, o nos vamos a la música dentro de un momento y volvemos con la entrevista, Manuel. Pues venga, otra noticia breve, ya que estábamos hablando de Saturn, decir que algunos de los próximos lanzamientos para el año que viene así interesantes van a ser el Winter Heat, que es la segunda, bueno, digamos una secuela del Decaldete, de la recreativa aquella del juego de Decathlon. Ahora han hecho una recreativa con los juegos de invierno, también basado en la placa Titan, por lo cual la conversión a Saturn es bastante fácil, y verá muy a principios del año que viene lo veremos en Saturn, y seguro que será un juego tan divertido como de Caldete. Uh-huh. Y otra de las conversiones importantes que va a haber es el House of Dea, el juego este de disparar esta recreativa, que por lo menos cuando estábamos en Inglaterra estaba arrasando. Yo creo que era uno de los juegos más jugados hace 2 o 3 meses. Y aquí en España también ya lo tenemos en algunos de los recreativos más importantes, pues está el House of Death. La verdad es que jugar a él es bastante interesante y adictivo. Es una atmósfera tipo Resident Evil. Exactamente. Pero con un shot así, o sea, con un disparo con pistola muy parecido a lo que es el... Sí, a cualquiera de este tipo, a Time Crisis o quizás al Virtua Cop, pero bueno... Virtua Cop, porque este no te tienes que apartar. Ni tienes posibilidad de luchar. Pero está muy bien conseguido, con mucha velocidad, con la cámara se va moviendo a puntos de vista muy interesantes y bueno, la verdad es que es muy adictivo. Uh-huh. Uno de los mejores juegos de estos de disparar con pistola. Bueno, pues pasamos ya de las noticias breves, nos vamos con un poquito de música que seguramente a vosotros os gustará. Es la música de la intro del Tekken 3, así suena, y en nada vamos con una entrevista que seguramente la gente de Barcelona y sus alrededores agradecerán, ya que están a punto de realizar ni más ni menos que el segundo campeonato de videojuegos Ciudad de Granollers, en esta población cercana a Barcelona. En nada estamos con ellos. Pues tendremos que esperar un poquito para la entrevista. El programa está vivo, podemos cambiarlo evidentemente, y nos vamos a por más noticias interesantes que hayan ocurrido en el mundo del videojuego en estos últimos 7 días. La verdad es que no nos faltan algunas. No, hay más noticias, y ya que hemos puesto antes la música de la recreativa Tekken 3, la música de la presentación, pues comentar que la gente evidentemente de Namco ya está trabajando en su próximo juego de lucha, y aunque no tiene nombre, se sabe que, bueno, gráficamente va a ser muy parecido el estilo de Soul Blade y Tekken, y va a ser un juego con armas, o sea que tendrá mucho más en común con lo que es Soul Blade que Tekken. Pero bueno, tendremos que esperar desgraciadamente todavía demasiado, y para el Tekken 3 de PlayStation también parece que la espera se va a hacer bastante larga, sobre todo hasta que llegue a nuestro país. Pero bueno, más noticias. Nintendo 64, que no hemos comentado nada, pues los programadores de Nintendo que realizaron el Wave Race 64, que para mí es uno de los mejores juegos de Nintendo 64 todavía. ¿Sí? Un gran juego de carreras. Bueno, eso es porque todavía no te ha dejado el 007. Bueno, pero el 00, el GoldenEye seguro que está excelente, pero el Wave Race es un juego de carrera sobre agua que todavía me alucino cada vez que lo veo, cómo han conseguido el movimiento del agua y el realismo de la lancha, bueno, del monopatín. Espera, que se limpie un poquito la mesa, que se te ha caído un poquito de charco de baba y es normal, estas cosas y tal. Esto es juego de calidad, pero ya. Pues bien, los programadores del Wii Race 64 de Nintendo están trabajando ahora en Vertical Edge Snowboarding, o sea, un juego de monopatín sobre nieve y monoesquí, ¿no? Bueno. Sí, no soy un especialista en deportes de nieve, snowboard, y seguramente después de todo lo que consiguieron con el Wave Race y la experiencia que alcanzarían programándolo, pues yo tengo grandes esperanzas en este juego, que bueno, no llegará hasta el año que viene. Al igual que le pasará al Legend of Zelda, que le han cambiado el nombre, ya el nombre final va a ser Legend of Zelda de Ocarina of Time, y que saldrá en febrero en Japón. Aquí llegará pues como 6-8 meses más tarde debido al proceso de traducción. Pues bueno, parece que Nintendo lo que tiene es la política de quitar el nombre de 64 a bastantes de sus juegos. Porque ¿y eso? Si bien antes todos se llamaban algo 64, pues ahora al Legend of Zelda 64 lo han cambiado el nombre, y al Yoshi Island 64 también se va a llamar Yoshi Story. No sé, quizá quieren darle un poco más de nombre a los juegos y olvidarse un poco modelo de 64 que ya todo el mundo lo conoce. ¿Un poquito de seriedad, quizás? No sé, quizá al principio lo de 64 estaba bien para realzar lo de los 64 bits y unirlo a la Nintendo 64, pero bueno, ya ha transcurrido el tiempo y ahora quizá lo más importante son los juegos más que... hacer un poco de autopromoción de la consola. Oye, pues yo estoy viciadísimo al GoldenEye y la verdad es que estoy encallado en la pantalla esta de que están en prisionero, que lo hacen prisionero en la base de los chicos, que tienen que liberar a la chica. Pues no te voy a decir cómo se pasa. No, ya me imagino. Porque nada. No tengo ni idea. ¿Algún oyente de estos que sean caritativos que se ha llegado a esa fase, pues si tal y quiera ayudarme y tal, pues nada, se agradece. Se agradece, el teléfono no hace falta repetirlo. Por cierto, estamos a la espera que aparezca que Carlos Ulloa, que está metido en un atasco cerquita de Stroud, y es que el hombre quiere sortear sus dos primeros videojuegos aquí en España. Además la versión inglesa, ¿sabes? La original, la que ha hecho él. La de más rollo, ¿sabes? Pues la quiere sortear y lo haremos aquí en Game 40 dentro de un ratito, a partir de la media, a partir de las 9:30, si llega a casa o si el atasco se lo permite. Las preguntas las hará él mismo y los juegos que ponemos en bazas son para la PlayStation, son el G-Police y el Overboard. Será a través del teléfono 905-11-40-40, 905-11-40-40. Por cierto, nosotros tenemos varias formas de comunicarnos con vosotros y vosotros con nosotros. Una es a través del web de los 40 principales, ya sabéis, entráis directamente en el www.cadena40.es, os vais a la página de Game 40 y ahí hay un ángel de la carta, o si no, a través del correo electrónico, que es programas@cadena40.es. Ahí os dejáis un mensaje con el, ¿cómo se llama esto?, el control a la atención de Game 40, y lo enviáis directamente hacia nosotros, o si no, a través del correo postal, o si no, a través de cualquier contestador automático como el nuestro, el 522-3198. Nos quedamos ahora mismo con la música del Kurushi. Bueno, son las 9:23 minutos. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Es más noticias las que nos quedan ya. Directamente ya de rebajas aquí en Game 40. Así que, Manuel, ¿qué pasa con Mortal Kombat? Pues la película, vamos, la segunda película basada en el videojuego, en los videojuegos de Mortal Kombat, está a punto de estrenarse en Estados Unidos. Se estrenará esta semana, el 21 de noviembre. Se llama Mortal Kombat Annihilation. Y bueno, pues según parece está incluso bastante mejor que la primera. Y hasta que llegue a España tendremos que esperar bastante. Pero bueno, los seguidores de Mortal Kombat, si es que aún queda alguno, aparte de Carlos, pues seguro que estarán deseosos de volver a ver en sus pantallas algo basado en Mortal Kombat. Ahora que ya está el Mortal Kombat 4 en la calle, la recreativa también. Y dentro de poco llegará el juego de Mortal Kombat Mythologies con Sub-Zero, que desgraciadamente ha defraudado a bastante gente. Muy bien, pues nosotros le pedimos a la gente de Iguana que por favor cuelgue el teléfono, si son tan amables, para que los podamos entrevistar y llamarles. En fin, ¿no hay alguna noticia más por ahí, Manuel? Más que noticia, esto es un rumor que ha corrido insistentemente esta semana, pero de momento solo se puede calificar de eso de rumor. Y es que la gente de Sony quiere comprar Core, al igual que hizo con Psygnosis y alguna otra compañía. Pues ahora parece que está muy interesada en Core, y después del acuerdo que llegaron en licenciar exclusivamente el Tomb Raider 2 para la PlayStation como única consola, pues bueno, no sería extrañar que Sony pues tenga ese interés. Que lo consigan ya es otra cosa, ya que también se rumorea que Core está trabajando en el Tomb Raider 3 y está siguiendo y lo está desarrollando exclusivamente para la próxima consola de Sega, para la Katana o Dural o como definitivamente se llame. Bueno, pues también hay otros rumores por ahí rondando, y es por ejemplo que en Cataluña no sienta muy bien que el FIFA 98 la figura sea Raúl. Y es que se ve que la historia está curiosa. Según me ha contado pues la propia gente de Iguana, nos han contado que tanto Pedro como Darío nos han contado que Raúl quiere aparecer o debería aparecer el juego con un escudo del Barça, porque si no la gente no lo compra. En Madrid tampoco ha sentado muy bien, ya a mí personalmente. Ya me imagino. Pedro, Darío, buenas noches a los dos. Buenas noches. Estáis ahora mismo en Granollers, supongo, ¿no? En vuestra casita, ¿no? Sí. Pues ahí pensando que lo de Raúl no pone idea, ¿eh? ¿Cómo? Acercaros más al micrófono, porque esto de manos libres no funciona nada, ¿eh? No se os oye nada bien. No, que yo que lo de Raúl sigo pensando que no es muy buena idea. No es muy buena idea, ¿no? Ya me imagino. La mayoría de la gente del Barça de Barcelona tampoco piensan igual. Bueno, pues esos rumores han saltado. La verdad es que son chumidadas campestres, porque Raúl se ha elegido precisamente por eso, por su buen juego y por su poco ímpetu de violencia. Pero bueno, vamos a hablar con la gente que ha organizado el segundo concurso de videojuegos Ciudad de Granollers. Buenas noches a los dos de nuevo, y me gustaría que me contarais un poquito qué es ese certamen, que ya es su segunda edición. Bueno, es el segundo año que hacemos el concurso. Ajá. Está organizado entre dos tiendas, Iguana Games y Kame. Ajá. Y bueno, lo único que procuramos es que realmente se haga algo, ¿no?, con esto de los videojuegos, porque en España no se hacen concursos así, lo organizan grandes empresas. Pero nosotros lo que hacemos va a ser no solo el jugar, sino presentar nuevos juegos, va a haber una movida, música, o sea, va a ser brutal, ¿no? Ya imagino, y para que la gente no piense que esto es una chuminada campestre, que son dos tiendas que salían a la banda de la cabeza y vamos a vender cuatro juegos, cuéntanos un poquito qué es lo que hicisteis la pasada edición y qué es lo que vais a hacer esta edición. Bueno, el año pasado contamos con mucha colaboración de Sony. Uh-huh. Y unos 15 stands. Entonces la gente era eliminatorias, ¿no? Uh-huh. Aparte se hicieron presentaciones de juegos y bueno, o sea, muchos sorteos. ¿No? Muchos sorteos, sobre todo sorteos durante todo el día, porque conseguimos muchos premios, ¿no? Conseguimos que las casas pringaran y que realmente dieran cosas para la gente, ¿no? Pedro, ¿dónde se hace esto? Eso se hace en La Porchada, en Granollers. ¿Qué es, una nave o algo parecido? Es una plaza, es el centro de la ciudad, ¿no? Pero es una plaza al aire libre. Más o menos, tiene un porche y tiene parte de aire libre, ¿no? Ajá, o sea que si os llueve, mal rollo. Sí. No, está debajo del porche. Está debajo de los porches. Muy bien, pues en este año, ¿qué es lo que vais a montar? Así como novedad, ¿y qué casas os ayudan y esas cosas? Hombre, este año la verdad es que nos han ayudado bastante. Y tenemos, pues el año pasado unos 15, este año ya son 50 stands de PlayStation y de Nintendo 64. Aparte, que bueno, habrá una pantalla gigante donde se presentarán todos los últimos lanzamientos de juegos, los esperamos todos, ¿no? Tomb Raider 2, el Final Boat, etc, ¿no? Bueno, madres, vais de estrenos. Es que es lo que quiere la gente, lo demás... Ya me imagino. Prometemos que juegos cutres salchicheros no habrán. Eso ya es difícil, ¿eh? Eso ya es difícil. Un poquillo. ¿Con qué juego se va a hacer el campeonato? O sea, el año pasado era más eliminatorias, ¿no? Pero vimos que realmente cuando se eliminaban, pues luego ya no hacían nada, ¿no? Entonces este año vamos a hacerlo a eliminatorias, pero habrá gran parte de stands dedicados solo a jugar libremente durante todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que los chavales puedan probar todo lo que hay, ¿no? Uh-huh. Todo lo que habrá serán novedades. Uh-huh. ¿Eh? Ya imagino. ¿Y con cuáles, como os lo ha dicho Manuel, con cuáles videojuegos hacéis el concurso? Posibilidades, de momento... ¿O es un secreto? ¿O es un secreto...? Hombre, lo de concurso, mejor no lo reservamos. ¿Sí? Pero, hombre, estarán para jugar allí y probar, pues ya te digo, el Tomb Raider, el Goku, Resident Evil Director Cut... Ajá. Unas sorpresillas. Bueno, ajá, lo que está claro es que los juegos han de ser eliminatorios. O sea, son los juegos de uno contra uno. Ajá. Entiendo. Pues bueno, ¿cuánta gente asistió el año pasado y cuántas prevéis que va a asistir en esta ocasión? ¿Y qué fechas son exactamente? Hombre, este año lo que nos ha sorprendido es que, es lo que tú decías, ¿no? No va a ser simplemente una fiesta de un pueblo, ¿no? Sino que se está llamando gente de fuera de Cataluña. Hombre, y eso nos ha sorprendido mucho, ¿no? Hombre, es que Granollers no es un pueblecito, que digamos, ¿eh? Pasar de cuánto, de 150, de 200... Sí. Sí, no, pues, somos, por eso. ¿No? Somos unos 50.000, ¿eh? No. No sé yo, ¿eh? Bueno, multiplicaros en este fin de semana el tiempo que os queda. Lo que está clarísimo es que se dio de ver allí un puñado de gente. Un puñado. Esperamos. El año pasado, el abrochado vieron... Unas 2.000 y pico pasaron por allí, ¿no? Este año contamos con más gente, ¿no? Pero bueno, lo importante, para mí lo más importante es que, de hecho, van a haber muchísimos más premios. Bueno. El año pasado se repartieron unos 300 y hacíamos sorteos cada 2x3, ¿no? Uh-huh. Este año hay una mayor colaboración. Ajá. Pues van a haber muchos más premios, ¿no? Pues lo típico, hay charlas, convenciones, vienen personajes famosos o algo. Hombre, tienes eso es un poco rollo. Realmente lo que va a haber va a ser... mucho vicio, a jugar a saco. Y aparte lo que sí que harán... Por favor, no digas eso, que nos escuchan criaturas y se escucha. Si pilla la madre diciendo que hay mucho vicio, ya no va el bueno, niño, ¿eh? Vicio sano. Es que realmente sano. Se imagina que lo de los juegos es una cosa... no sé, hay cosas peores. Ya me imagino, sí, no. Lo que pasa es que va a haber, digamos que se va a centrar un poco en probar todos los juegos nuevos que hay. Y luego, en la pantalla gigante que hemos traído, presentar todos los nuevos lanzamientos, ¿no? Aparte que va a haber música... Mucha música de juegos. ¿Qué días son, Pedro? El día, de hecho es un día, pero todo el día. ¿Qué día? ¿El domingo que viene? El domingo 23. Pues el domingo que viene, 23, que tengáis mucha suerte, que venga mucha gente en Granollers, este segundo certamen de videojuegos o concurso de videojuegos, ¿cómo lo llamáis exactamente? Concurso de videojuegos Ciudad de Granollers, ¿no es así? Sí. Pues que haya mucha suerte, mucha asistencia y que lo paséis muy bien. Una cosa, Guillem. Dime. Nos gustaría agradecer la colaboración. Podríamos... decirlo. Por supuesto. Mira, agradecemos la ayuda del Ayuntamiento de Granollers. Uh-huh. Que nos va a ayudar en el concurso porque desde luego es no hay nada que hacer porque es un curro, no lo puedes ni imaginar, ¿no? Uh-huh. Y luego, para acabar, muy especial a Carlos y Alicia Sam de Sony por gran ayuda, ¿no? Porque se han enrollado muchísimo y este año nos han prestado mucha atención, ¿no? Pues nada, pues... Y por último, a Jordi y Pi, a vosotros por hacer que esto se sepa, ¿no? De acuerdo. No me enrollo más. De acuerdo. Gracias a tanto a Pedro como a Darío, a las dos tiendas de Granollers que van a organizar cosas parecidas. Ojalá mucha gente siga vuestro ejemplo. Gracias. Hasta la próxima. Vamos. Nosotros continuamos dentro de cuestión de un minuto, cuando en Game 40 continuamos con más noticias, más Carlo, más... si aparece, por cierto, más concursos y más videojuegos, que de eso se trata en este programa, que se llama Game 40. Sed todos bienvenidos. Son las 9:33, todavía nos queda medio programa por delante, un montón de noticias, análisis, novedades, y empezamos con uno de estas, digamos, novedades, análisis que presentamos hoy en Game 40. Ya te hablamos de él, es un juego de estrategia que habla de dos especies de, digamos, de dos especies, de robots. Uno los buenos y otro los malos, como siempre hay dos bandos. Y la verdad es que te estamos hablando de uno de los, digamos, futuros juegos de estrategia más importantes para PCs, el Total Annihilation. Hoy hablamos y lo analizamos en más profundidad aquí en Game 40. Así es su música. Y Manuel, ¿qué podemos decir de este videojuego? ¿Qué es lo que crees que nos ofrece, que no nos ha ofrecido ya otros clónicos de Red Alert o de sí, Command Conquer? La verdad es que con la avalancha de clónicos, de juegos en tiempo real, de Warcraft y de Command Conquer, pues este aporta cosas nuevas y bueno, la avalancha va a seguir. Está claro que este es el primero, bueno, no el primero, pero uno de los muchos que hay. Bueno, afortunadamente, pues como decía, este aporta cosas nuevas al género. Uh-huh. Quizá lo más importante es que ya se le empieza a dar un poco de importancia al terreno, el terreno está en relieve y entonces pues las montañas tienen importancia, que tú estés en la parte alta, que estés en la parte de abajo, incluso algunas unidades pues no pueden pasar por ciertos sitios, mientras que otras sí. Eso ya se le empieza a dar un poquito más de realismo al tema. Luego también en este juego todas las unidades y todos los edificios están en tres dimensiones, uh-huh, con polígonos, y bueno, eso le da al juego pues cierta agilidad y variedad en la parte gráfico. Cuando las unidades pues van sobre distintos terrenos, pues se inclinan y lo ves desde distintos ángulos, que queda bastante espectacular. Además, los gráficos sobre todos los terrenos son excelentes. Y aunque las unidades quizá son bastante parecidas y, no sé, al ser polígonos no son tan espectaculares como en otros juegos, pero bueno, hay gran variedad de ellas, quizá demasiado, porque a veces es difícil diferenciar qué ventajas hay entre una y otra. Ten en cuenta que cada bando tiene unas 80 unidades disponibles y luego a través de internet se van a poner unidades nuevas cada cierto tiempo. Y por cierto, lo más interesante de este juego, que está en principio lo puedes comprar en inglés, o se podía comprar hasta ahora en inglés. Los que ya hayan comprado esta edición en inglés tienen que enviar un ticket de compra que hay por ahí junto con la factura, pues a la dirección de New Software Center. Y le envían, digamos, el parche para su versión en español. Castellano completamente gratis. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues bueno, el manejo de recursos también aporta algunas variaciones, como una unidad móvil que puede ir moviéndose de un lado a otro, reparando, recogiendo trozos o elementos para hacer nuevas construcciones. Uh-huh. Y quizá la nota más representativa de este juego es que todo es muy rápido. O sea, desde la construcción de las unidades, que en poco tiempo empiezas a construir y ya se construyen rápidamente unidades, esto da lugar a que haya cantidad de tropas y el juego tenga una velocidad increíble. O sea, es mucho más rápido que cualquier otro juego de estrategia. Hay cantidad de unidades todo el rato, las batallas son cada instante, no acabas de terminar una batalla y ya estás atacando, siendo atacado otra vez. Eso le da al juego pues cierta rapidez y cierto caos que, bueno, engancha, pero también a veces molesta, que no te da tiempo casi ni hacer ni una estrategia, porque la batalla es continua y se trata simplemente de ir sacando tropas a toda velocidad para intentar superar al contrario. En general, que bueno, un juego de estrategia, no uno más, uno que aporta cosas al género. Pero la gran novedad es lo de internet, supongo yo, Manuel. Sí, o sea, bueno, que tengas unidades nuevas cada semana. Y sí, de forma gratuita, pues evidentemente eso al juego le aporta que cada semana, con las nuevas unidades, pues le da una cierta novedad. Porque claro, lo importante en estos juegos es saber las ventajas y desventajas de cada unidad. Y si van saliendo nuevas, pues siempre te puedes llevar alguna sorpresa. Una pregunta estúpida, pero supongo que alguien encontrará su moraleja. Supongo que para bajarte las unidades nuevas, tienes que tenerlo instalado, si no vas perdiendo las que en cuanto lo desinstalas, las pierdes, ¿no? Eso realmente no sé cómo será. Me imagino que las nuevas unidades te las bajas de internet y se van añadiendo a las que ya había. Y si lo desinstalas, desaparecen, evidentemente. Evidentemente. Claro. Pues nada, después de esta aclaración estúpida, vamos a por la nota, que yo supongo que es lo más interesante. Pues la nota, un 8. No está mal. Un 8, una buena nota para un buen juego que evidentemente no va a ser el mejor juego de estrategia en tiempo real de todos los tiempos, pero va a ser un título muy importante, evidentemente. Muy bien, luego tenemos la lista, que tenemos la lista de los juegos más importantes, de los 5 videojuegos más importantes ahora mismo en estas fechas, justo antes de llegar a Navidad. No creo que tengamos hoy el concurso con Carlos, porque la verdad es que todavía no ha aparecido, debe estar metido en el atasco. Ahora le llamaremos al móvil a ver dónde aparece. Y sí, dentro de un momento analizamos otro videojuego, como puede ser el G-Ponies. La lástima es que no esté delante, así que vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a analizar el Last Bronx de la Saturn. Así que de momento nos quedamos con los Pinipon. nos lanzamos directamente a la piscina, nos cogemos la toalla y como si fuéramos ahora mismo, pues yo qué sé, pues Miyato, digo, cualquiera de estos, nos tiramos a la piscina con unos señores llamados Pin y Pon, que vete tú a saber lo que han hecho esta semana. ¡Papá, papá, yo quiero ese juguete del patito que caga y mea y hace pis y eruta y tiene, le huele los pies y los ojos también! No, hijo. Tienes que empezar a pensar con la cabeza. Tienes que aprender a ser un hombre de provecho. En la vida, cuanto antes aprendas que nadie te regala nada, mejor. Necesitas juguetes prácticos que te eduquen para saber ganar dinero. ¿Tú vas a que te compras esa muñeca que se sopla y tiene tu agujero? Cállate, hijo. No le digas nada a mamá. Ese va a ser nuestro pequeño secreto. ¿Pequeño secreto? Sí, un secreto muy pequeñito. ¿Pero me vas a dejar? Mira, hijo, calla, niño, ven. Yo quiero la niña que caga erutas, echa pedos y tiene gonorrea. No, pero hijo, ¿para qué te sirve eso? Eso no es educativo. La verdad es que hoy en día los juguetes deberían ser más dedicados a enseñaros los negocios, el marketing, el estrés, la vida de los jóvenes agresivos ejecutivos para que mañana seas un hombre de provecho, hijo. Igual que ese cacharro grande y gordo que le mete las pilas y hace... Hijo, ven aquí, hijo. ¡Que me tiren el pelo! No. Señora, es mi hijo, no pasa nada. Verás, vamos a hacer una cosa. Ven aquí, ven. Ven. Ven. Bueno, voy a guardar la navaja, pero a la próxima no te la paso, hijo. El respeto a los padres es primordial. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es ese látigo de ahí? Te voy a regalar un juguete que te va a gustar mucho, hijo. ¿Otros calzoncillos de cuero? No. Eso son cosas de tu mamá y mías. Eso déjalo. Y no vuelvas a hurgar en los cajones de nuestro cuarto. Sabes que no me gusta pillarte jugando con nuestra ropa asado. En fin, te voy a regalar un juguete que te va a gustar mucho, hijo. Vale. Va a forjarte en la vida como un hombre de negocios. Vale, ¿y no me va a cortar las piernas como la otra vez? No, tranquilo. Vale. No es el Monopoly, algo mucho más moderno. Y voy a ganar mucho dinero. Vas a ganar mucho dinero, hijo, y vas a ser muy feliz. Voy a poder comprar una muñeca como la tuya. Bueno, estás empezando a espabilar. Bueno, ¿cuál es ese juego? Pues es un juego para PlayStation y se llama Transport Tycoon. ¡Ah, qué guay! Para que juegues haciendo trenecitos y para que te montes tu gran imperio económico. ¿Y le voy a poder pegar a mi hermana con el juego en la cabeza? Ya has vuelto a espiarme hablando con tu madre. Joder, que la última vez le cortaste un brazo y a mí solo me has cortado los dedos. Anda, vamos a visitar a tu madre al hospital. Vale. Señas, debería haber una prohibición para que los padres no compren este tipo de juegos a los niños, por favor. ¡Señor, sí, señor! ¿Qué clase de educación, qué clase de malformación se puede dar a un niño desde tan pequeño, inducirle a lo importante que es el dinero en la vida, por favor? Sí, señor, no, en la vida hay cosas más importantes como... ¿Cómo qué? ¿Qué hay más importante? No tengo ni idea. O sea, señores, estamos hablando del Transport Tycoon, un juego de estrategia financiera. ¿Qué es eso? Pues nada, tú tienes que montarte tu propia red de trenes, tienes que unir ciudades, tienes que conseguir dinero, te compras un tren y este va caducando, pues luego tienes que comprarte más, has pedido un crédito al banco y tienes que conseguir quitar ese crédito del banco porque te va chupando dinero, como en la vida real. Tienes que hacer tu empresa de barcos, tu empresa de autobuses, tu empresa de trenes, tu empresa de aviones. En definitiva, es un complejo empresarial el que tienes que montar para conseguir mucho dinero. Y cuidado, tienes mucha competencia de por medio que va a intentar quitarte todo lo que tengas o hayas conseguido tú. Hay incluso ovnis que se estrellan contra tus autobuses, se pueden chocar tus trenes, tienes que hacer estaciones, tienes que hacer vagones que vayan a recoger hierro, que se vayan a recoger... En definitiva, una locura. Y cuidado, con este juego siempre vas a tener que estar tirando continuamente del libro de instrucciones, del manual de instrucciones. Ya puedo hablar. Anda que has venido hoy, ¿eh? Este juego es un rollo. Bueno, pues señores, evidentemente, como es un rollo, yo no quiero jugar a este juego, porque quiero seguir siendo un niño toda la vida. Ahora, si quieres introducirte en la mecánica de ganar dinero, de ser un buitre, de ser un grasiento, gordo y estresado hombre de negocios que oprime al trabajador, Y que luego lo único que hace es se va a casa, o sea, de relax, pues entonces, cómprate este juego y en el futuro serás uno de esos especímenes. Esperemos en vías de extinción. Sí, señor, tenemos otra crítica. ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, sacar juegos que están en PC desde hace 4 años, sacarlos ahora para PlayStation? ¡Señores! ¡Es verdad! ¡Es una vergüenza! Es además, el Transport Tycoon, que viene de la saga de los Tycoon. Casi pizzería Tycoon, casi... coches Tycoon, casi no sé qué Tycoon. Esto tío, ya está muy pasado de moda, señores. ¿A quién se le ocurre meter ahora en una PlayStation un juego como esto? Eso sí, también tiene cosas buenas, los cambios de imágenes, te puedes acercar al tren que has montado y ves cómo va, puedes hacer túneles, puedes hacer muchísimas cosas. Muy bonito. Sí. Sí, pero la verdad es que todavía falta un toque de realidad en este juego de economía financiera. Y es que nos enseñen a robar. En fin, en definitiva, si te gustan los juegos de estrategia, ¿cómo es? Financiera. Pues cómpratelo. Sí, señor, y si no te gustan, pues mejor lo dejas ahí tirado, y si no, te compras un PC que ya lo encontrarás por ahí pirateado. Señoras y señores, estos son... Pin y Paul. Game 40. Son las 9 menos... las 10 menos cuarto, exactamente, las 9 menos cuarto en Canarias. Y ahora mismo un poquito de música para salvaguardar esta, digamos, depresión que siempre está en el programa y que se llama Pinipón. Nos vamos ahora mismo con la música del Street Fighter 2 y este es el Stage de Ken. Sonora y además muy apreciada por los oyentes, el Stage de Ken dentro del Street Fighter 2 y su banda sonora original. Señores, nos vamos ahora mismo a por el análisis de otro videojuego interesante como es el Last Bronx, otro juego de lucha para Saturn precisamente, imagínate. Pues lo ha lanzado Sega hace poquito, es un juego que tiene algunas novedades gráficas y también en cuanto a juegos se refiere, y ahora mismo Manuel va a hablarnos de él. Pues sí, es la conversión para la Sega Saturn que ha hecho Sega de su conocida recreativa, evidentemente Last Bronx, que bueno, que ya salió, debe tener la máquina casi un año y pico, y bueno, ahora sale para Sega Saturn. La conversión está bastante bien, técnicamente quizá uno de los mejores juegos de lucha de Saturn. El juego está en alta resolución, por lo cual todos los jugadores están, todos los luchadores están en, con mucha calidad. Todos los fondos están en tres dimensiones, que era raro. Normalmente cuando los juegos estaban en tres dimensiones, estaban en alta resolución, los fondos solían estar en dos dimensiones en los juegos de Saturn. Parece que esta vez han apurado las capacidades técnicas de la Saturn un poquito más y han conseguido hasta que los fondos estén en tres dimensiones. El juego de lucha, pues un juego de lucha en el que los luchadores van con armas, más en el estilo Soul Blade, que también llevan armas, que lo que puede ser un Virtua Fighter. Y bueno, realmente es un buen juego de lucha que, con permiso evidentemente del archiconocido Virtua Fighter 2 de Saturn y el Fighter Mega Mix, que con su gran variedad de luchadores, pues podría, es uno, con estos dos es uno de los mejores juegos de lucha de Saturn. Incorpora todos los modos habituales, arcade, etcétera, y uno que ya se está volviendo bastante habitual en los juegos de lucha, que es el modo de historia. No, el modo de combos. A combos. Que simplemente la máquina te hace un combo y tú tienes que repetirlo. Y bueno, aunque parece una tontería, la verdad es que te acabas enganchando e intentando realizar todos los combos. Y vas aprendiendo. Exactamente. Mm-hmm. Aparte los vas aprendiendo y bueno, es más divertido de lo que puede parecer. Y un nuevo modo que se añade a los juegos de lucha, sobre todo pues para darles una vida más larga. Pues nada, en general que un gran juego de lucha para Saturn y la nota un 8. Muy bien, pues después de darle un 8, yo creo que es el momento, antes de analizar el G-Police, porque no sé si tendremos tiempo a los 10 minutos y todavía Carlos no ha aparecido. En fin, me acaba de decir hace 10 minutos que dentro de 10 minutos estaría en casa, totalmente falso, como podéis observar. Vamos a atar la lista de los 5 videojuegos más interesantes ahora mismo en el mercado para casi todos los formatos, diría yo. Atención, en el 5, y antes de analizarlo, está el G-Police, aunque me gustaría los palos se los va a llevar cuando lo analizamos el señor Carlos Ulloa. Que no te creas que por ser miembro del equipo no se va a llevar palos por los videojuegos que haga, hombre, sea posible. En el número 4 está The Last Express para PC. Gran videojuego, supongo. Una magnífica aventura en tiempo real. Muy bien, pues en el número 3, otra gran joya de la producción de Ape Odyssey para la PlayStation, que se llevó un 9 en el análisis anterior, lo cual desde luego dice bastante de él. En el número 2, y sin haberlo analizado, porque no se lo he dejado yo a Manuel, ni se lo voy a dejar hasta que me lo acabe, imaginaros cómo es el videojuego, el GoldenEye, el 007, dentro de también una auténtica vorágine de James Bond manía que hay ahora mismo en la Gran Bretaña. En el número 2 para la Nintendo 64. Y en el número 1, por favor, Manuel, no podía ser otro. Hombre, va a parecer que me gusta mucho a mí este juego. No, cuando... te, vamos, que no te gusta. No, en el número 1, evidentemente, Final Fantasy VII. Pues señores, ahí tenemos la lista de Game 40 del día de hoy, en la semana de hoy. Y la verdad es que está bastante interesante. De todas formas, bueno, pues dentro de nada hablamos del G-Police. Lo analizamos, esté o no esté Carlos, se lleve los palos o no directamente. No te preocupes que lo van a oír de todas formas. Pero ahora nos vamos con la música del Star Fox 64. O lo que es lo mismo, The Lilith Wars. Un juego que desde luego tampoco está nada mal en cuanto a músicas y tampoco en cuanto a jugabilidad. We'll be right back. es la música de los peluches poligonales de la Last Wars. Ahí lo tienes sonando en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. En 40. ¿Sabéis lo que nos espera ahora mismo? Pues ni más ni menos que un Friendship y un Fatality, señores, para varias cosas en Game 40. Manuel, ¿qué lanzamos? ¿El Friendship o el Fatality? Primero, ¿El Fatality? El Fatality. Venga, vamos por Fatality. Vale. El Fatality va para el juego Hércules para PlayStation, bueno, un típico juego de Disney. Sí. Pero no es por el juego en sí, sino por el título del juego. Atención, en la carátula del juego pone Disney juego de acción, Disney presenta Hércules. No sabemos si esto ha sido un error al ponerle el título a la portada del juego, o simplemente piensan que repitiendo la palabra Disney en el título van a poder vender más juegos estas navidades. Eso lo pone en el logo del videojuego, no os lo perdáis si tenéis la oportunidad. Así los lanzamos directamente el Fatality. Fatality. Providencial es esta sintonía cuando en estos mismos momentos aparece el señor Carlos Ulloa, que finalmente ha conseguido, después de luchar con todo el atasco, llegar a su casa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Me gustaría que escucharas algo dedicado a ti, Carlos. ¿Qué tal? Ya ver. Sí, ya verás, no te gusta. Soy Iori Yagami y quería lanzar un Animality por aquello de no perder todavía contacto con Carlos Ulloa, el cual se cargó el programa. Ya va siendo hora de que desterréis a Carlos Ulloa, que vayáis detrás de él, parecéis perritos falderos, dejarle ya en paz, porque ya pasa de vosotros. La prueba es evidente, son las 9 y 57 minutos, llevas un programa de casi tres cuartos sin aparecer en él, ¿eh? Ha sido problemas de infraestructura diaria y de logística todo. ¿Con qué pasas de nosotros, eh? Pasas de nosotros. Wow, wow. Lo sabe la audiencia. Lo sabe la audiencia. Eso, además, lo de los peritos falderos es al revés, porque aquí el que está detrás de vosotros soy yo. No vosotros de mí. Bueno, pues feliz reentrada aquí en 40. Nos quedan dos minutos de programa. Manuel, por favor, el Friendship que estabas a punto de lanzar. Yo creo que nos vamos con el concurso, con el Friendship. No, Friendship rápidamente, pues a Final Fantasy VII por el anuncio en televisión, que yo creo que siempre es una buena noticia ver anuncios de videojuegos en televisión, y me imagino que estas navidades veremos muchos más, y este es el primero de ellos. Es una pena que no se pueda ver el anuncio de Colony Wars en 3 minutos y medio. Ah, sí, una pena. Le ponía pena. Anunciado en la revista hasta el día y la hora en que lo ponían, pero no pude sintonizar el canal 4, era, ¿no? Aquí lo pusieron exactamente, aquí lo pusieron una sola vez, o sea que en España no que lo pongan. Tampoco. Bueno, Carlos. Dime. Estamos intentando sortear tus videojuegos desde el principio del programa. Hemos activado el teléfono, el 905 y tal, y gracias por no aparecer y también fastidiarnos, pero bueno, la solución yo supongo que es fácil. A través del contestador automático, que para eso está. Claro. A ver. Esos mensajes tan graciosos como el que habéis puesto antes. Claro, por supuesto. Y también acertado, está bien. Bueno, pues el teléfono del contestador automático es el 522-3128, 522-3128, con el 91 delante si lleváis desde fuera de Madrid. Y el premio es ganar los dos primeros juegos que ha hecho el señor Carlos Ulloa en Synopsis, tanto el Overboard como el G-Police. De PlayStation, los dos. Y atención, las preguntas son las siguientes. Espero que te las hayas preparado al menos. Claro que sí, las preguntas son además la misma para los dos juegos. A ver. Son, ¿qué personaje es el protagonista del juego? Tanto en G-Police como en Overboard. El nombre del personaje que es el protagonista... Protagonista del juego. Protagonista del juego, tanto del G-Police como del Overboard. No es muy difícil, ¿eh? Bueno, no está mal. Siempre y cuando te compres el juego. No, lo podrás leer en muchos comentarios de revistas, en las cajas del juego a lo mejor viene... Y en algunas páginas de eso que llaman internet. Bueno, pues nada, gracias, Carlos. 30 segundos para terminar el programa. Has estado corto, breve, pero intenso, ¿eh? No está mal, ¿eh? La próxima semana espero que esos programas de logística y tal se hayan solucionado. Esperemos. Esperemos que sí. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Manuel, sobre todo. De nada. Se ha ganado el pan. De nada. Y bueno, pues hasta el año que viene. Digo, el programa que viene vendré 10 minutos. Hasta la próxima, Carlos. Adiós. Adiós. Guillén Caballo, un placer. Otra semana más. Ahora 3, 2, 1. Lucky viene.